resumen de noticias latinoamericanas. Gobierno de Evo Morales aprueba decretos para evitar el alza de precios. El Gabinete de Ministros de Bolivia aprobó dos decretos para evitar el alza y especulación de productos de primera necesidad, principalmente de azúcar, harina de trigo y carne vacuna. El ministro del Trabajo, Calixto Chipana, explicó que la medida está destinada a mantener el equilibrio en el mercado interno de productos, que tiene que ver con el consumo diario y que son indicadores inflacionarios. Un primer decreto supremo se refiere al arancel cero que regirá hasta el 30 de abril de 2010 para la importación de carne bovina fresca refrigerada y trigo, con el fin de evitar el incremento de los precios de esos productos. Para evitar la subida de precios de la harina de trigo, el gobierno comenzó la venta de este producto con una subvención, lo que obliga a los productores internos a mantener un precio acorde con la economía boliviana. Una segunda resolución de ministros tiene por objeto regular la exportación de productos como el azúcar, para evitar la elevación de los precios. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Rechazan la producción descontrolada de piña en Costa Rica. Decenas de pobladores, agricultores, campesinos y ganaderos de la zona norte de Costa Rica expusieron los daños ambientales que deja el monocultivo descontrolado de piña. Es la primera vez que las comunidades de la zona norte del país comparten los problemas sociales y ambientales que les genera la sobreproducción del monocultivo de piña. De las 50.000 hectáreas que hay en el país, más de la mitad se concentra en la zona norte de Costa Rica. Son 19 las empresas productoras de piña que enfrentan demandas penales por presuntas malas prácticas en el Tribunal Ambiental Administrativo. A la fecha, 6.000 costarricenses de la zona atlántica se abastecen de agua mediante camiones cisterna, debido a la contaminación de los acueductos con pesticidas. Lino Rodríguez, agricultor de Upala, evidenció que los monocultivos no generan desarrollo. Destruyen, barren, todo el subsuelo se lo arrastran hacia los ríos y esa sedimentación va haciendo grandes bancos en los ríos, va secando los humedales, van contaminando el aire porque los agroquímicos que producen son tan poderosos, son cancerígenos, eliminan la vida silvestre, vida acuática, vida humana y toda la foresta. Nosotros estamos en contra del modelo de desarrollo de estos monocultivos, llámese piña, llámese banano, llámese cítricos, porque en cualquier desarrollo para que sea sostenible, primero está la vida. Todo un distrito está totalmente afectado, ya los humedales están desapareciendo. Los campesinos también denunciaron explotación laboral, sobre todo con los inmigrantes y las mujeres. En las plantaciones de piña, las jornadas laborales son de más de 12 horas. El encuentro en la provincia de Alajuela fue acompañado por la Asociación DITSO y el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Ciudad de México inaugura Tribunal Internacional de Libertad Sindical. El 25 de octubre, en Ciudad de México, la sociedad civil organizada instaló oficialmente el Tribunal Internacional de Libertad Sindical para investigar las denuncias de violación y falta de respeto de las libertades sindicales de los trabajadores. El tribunal es abierto. Está a disposición de los trabajadores mexicanos para recibir sus denuncias. Escucha declaraciones, recoge las pruebas y reúne al cuerpo de jurados para emitir una decisión colegiada. Los primeros días de actuación oficial del tribunal, la programación de las actividades comenzó con una audiencia pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de 16 entidades sindicales. En la ocasión, el cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros. En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas. El tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laborales en el caso que éstas deseen realizar su defensa. La actuación del Tribunal Internacional de Libertad Sindical no entorpecerá ni sustituirá el trabajo de los otros tribunales creados por el Estado. Es una iniciativa de carácter popular, herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás tribunales creados por el Estado. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. En Argentina, detenido por protestar contra derrames de uranio al río, fue liberado por sus vecinos. La presión de los asambleístas contra la minería extractiva de la provincia de Catamarca, en el norte argentino, logró la libertad de Urbano Cardoso. El militante social había sido detenido por interrumpir el paso de camiones con tóxicos. Los vecinos autoconvocados de Andalgalá informaron que durante la mañana del viernes 29 de octubre fue liberado el militante socioambiental de 70 años, que fue detenido en la madrugada del jueves. El ambientalista se manifestaba junto a vecinos y vecinas de la zona donde opera la minera Alumbrera para evitar el transporte de manera furtiva de una carga de concentrado contaminante. Los tóxicos utilizados para la explotación minera en la provincia de Catamarca fueron derramados recientemente en el río Villavil por la rotura del mineraloducto de la empresa. Se trata de un compuesto de metales pesados que contiene uranio, un material radioactivo altamente contaminante. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Hasta el corazón de la comunidad de Requén, Pillán, llegó el cabo de Gobe Miguel Patricio Jara Muñoz, indicado como el autor de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collido el 12 de agosto pasado. ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo mapuche? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Estado de Chile y a las instituciones que hoy día investigan la muerte de nuestro hermano. Lemún, Catrileo y ahora Mendoza. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? El sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. Hemos nacido para dar la vida a nuestro pueblo, dar la vuelta hasta el guayón. Renovamos, Peñico y yo, está nuestro corazón. Con coraza, nehuencura, nuestra raza verdura. Que se asuste el miedo, nuestro club es armadura. Que se asuste el miedo, que se vaya, que en batalla nuestro pey en Tuna estalla. Somos guerreros por naturaleza, el sol protege y besa. Nuestra cabeza, nuestro siglo empieza. Jamás hemos sido minoría, no somos el 10%, somos mayoría. Falta el reconocimiento con conocimiento, para escuchar a los abuelos, estar atento. No te hagas diferente. Valoriza a tu gente, enciende tu fuerza y aprende. Dejemos la soberbia a un lado, ven y la mien. La humildad siempre nos ha acompañado. Escucha el sonido de tu corazón. Negar. Nos dicen terroristas por negarnos a morir. Violentos los mapuches solo por resistir. Sus manos están manchadas, nos disparan por la espalda. Cambiaron espadas por metrallas, de qué nuevo trato hay.